Opel, miramos más por tu vehículo. Nos hemos trasladado al nuevo polígono industrial Cuestecilla de Castro, en Avenida de los Viajantes, número 6. En Cuero Móvil, ahora con motivo de nuestro cambio, te ofrecemos promociones especiales. Por el cambio de dos neumáticos, te regalamos la mano de obra y la alineación de tu vehículo. Por el cambio de cuatro neumáticos, te regalamos la mano de obra, alineación y preinspección de ITV. En Cuero Móvil, servicio Opel, trabajamos con todas las marcas de vehículos. Disponemos de venta de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Cuero Móvil, servicio Opel en Ubrique. Ahora en Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida de los Viajantes, número 6. Vive la experiencia Opel. Diseño, precio e innovación. Ven a vernos o infórmate en el teléfono 956-46-41-68. Opel. Wir leben Autos. Radio Ubrique, deportes. 6:21 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una jornada más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de internet en radiobrique.com y con las app para las plataformas móviles. Comienza, o podemos decir arranca ya hoy, un nuevo fin de semana con cargado de actividades, cargado de compromisos deportivos que, podríamos decir, han arrancado precisamente en la tarde de hoy. El primer partido de la jornada ya lo está disputando el equipo Benjamín de Ubrique Unión Deportiva, y precisamente lo hace en Jerez desde las 6:30 de la tarde. Lo va a hacer, queremos decir, desde Jerez a partir de las 6:30 de la tarde ante el conjunto del Jerez Distrito Norte. Por lo tanto, como decimos, muy tempranito comienza la jornada y nosotros hoy nos vamos a quedar adelantando todo lo que nos espera para los próximos días. Vamos a tener importantes citas, pero por ejemplo para los dos equipos senior de nuestra localidad van a tener lugar fuera de Ubrique. El Ubrique Unión Deportiva, después de su jornada de descanso, se desplaza este fin de semana a Algeciras para enfrentarse al Atlético Pastores, un partido en el que el conjunto de Mario Casillas va a intentar mantener la misma línea de juego, el mismo nivel que ha tenido hasta el pasado fin de semana, hasta esa jornada de descanso. Esperemos que no la haya venido mal y que pues sume este fin de semana 3 puntos que le permitan volver a los puestos de ascenso. Ahora mismo está con el mismo número de partidos disputados que sus rivales más directos, y el objetivo principal tiene que ser intentar terminar el año entre los 4 primeros clasificados. Para ello es importante, sobre todo, marrar los puntos que se disputen en casa y lograr arrancar algunos lejos del Antonio Barbadillo. También juega fuera de casa el Cabu Senior. Esta vez lo va a hacer frente al líder del Provincial Senior, contra el equipo de Queserías Gazul de Alcalá, el Alcalá de los Gazules de toda la vida, que ocupa ahora mismo esa primera posición y que siempre ha sido un rival con el que el conjunto del Cabu se ha visto las caras en casi todas sus temporadas. Es decir, en partidos de gran rivalidad, pero este año pues podemos ya adelantar que no va a tener esa igualdad, ¿no?, que ha tenido en otras ediciones. Recuerden que estamos hablando de un equipo siempre veterano y experimentado como es Alcalá, y uno más joven que está iniciando su andadura, una generación que está iniciando su andadura en esta competición senior como es el Cabu. Además de eso, este fin de semana también tenemos la media maratón Sevilla-Los Palacios, toda una clásica para el atletismo andaluz, que llegó a ser hace unos cuantos años el mejor medio maratón

y que la verdad es que el éxito nos arropa y nos empuja, y esperemos que podamos hacer una segunda edición en el torneo, tal como hablábamos el día que tuvisteis la amabilidad de cedernos estos micrófonos. Y te digo que fue muy superó con creces lo que esperábamos, porque hasta el día del partido habíamos tenido una venta de entrada bastante baja, un ritmo de venta de entrada bastante bajo, y esperábamos menos afluencia. 624,89 euros, que es una cantidad nada despreciable, que no sé si entraba en vuestros planes, si esperabais más o esperabais menos. No, bueno, cuando tú haces un partido benéfico no esperas una cantidad concreta, te intentas recaudar lo máximo posible porque consideras que la causa a la que va destinada pues merece la pena, y no hacíamos planteamiento. Lo que sí, cuando vimos los días previos al partido que teníamos esto que te decía, un volumen de venta tan bajo, pues calculamos que el día del partido íbamos a tener menos ingresos, que apenas íbamos a llegar a los 500 euros, que ya nos pareció una cifra razonablemente buena, ¿no? Uh-huh. Bueno, las entradas no fueron a ritmo esperado en esos primeros días. Tampoco. Y no sé si os llevó a crearos dudas, ¿no? Sobre la acogida del evento. No, pero claro, entendemos que eso, que somos una asociación que acaba de llegar, que no somos conocidos para el gran público y que eso te genere cierto recelo, qué tal, pero nosotros no en ningún momento dudamos, porque sabíamos que la causa a la que se destinaba era una causa justa y contábamos con el apoyo de Lubrique, del Cabu, que en todo momento nos respaldaron. Y sabíamos que fuese cual fuese la afluencia, iba a ser un éxito. Ajá. ¿Y qué fue lo que pudieron ver los asistentes? ¿Qué tal fue el partido y este formato tan tan peculiar que pusisteis en marcha el viernes? El partido fue una maravilla. Yo no puedo ser muy, muy imparcial, ¿no? Porque, claro, era más o menos lo que habíamos previsto. Gente que se divierte, son un puñado de amigos que practican deportes distintos, pero que entienden que se encuentran en un partido benéfico, que intentan agradar, que intentan divertirse y divertir. Y creo que lo conseguimos. A rato fue desternillante, ¿no? Ver a los jugadores de baloncesto rematando córner, ¿no? O ver la entrada a canasta de los jugadores del Ubrique en un deportivo, ¿no? Era muy gracioso, muy simpático. ¿Quién ganó? Ganó el Ubrique Unión Deportiva, pero porque se cedieron unos puntos, porque el partido de baloncesto realmente marca mucho la diferencia. Uh-huh. El partido de fútbol terminó con un resultado más apretado. Si no hubiésemos ceñido a la regla del torneo, el equipo de baloncesto probablemente hubiera aplastado. Que es de suponer que se desenvolvió mejor el equipo de baloncesto jugando al fútbol sala que el equipo de fútbol jugando al baloncesto. Sí. Además, algunos jugadores del CAU sí que tenían un pasado futbolístico, ¿no? Llámalo así, ¿no? Uh-huh. Y eso se notaba, ¿no? El portero hizo 3-4 paradas estas de a lo Dazaef. esto es antinatural, ¿no? A lo Dazaef, no eres viejo. Ya voy teniendo una edad. Y nada, muy bien, muy bien. Nada, los jugadores de Lubrique también, hubo 2-3 triples ahí espectaculares que levantaron a la gente de sus asientos. Hubo 3-4 jugadas muy, muy llamativas. El Lubrique Unión Deportiva presentó a su plantilla actual, la habitual, pero el Cabo pudo contar además con antiguos jugadores que se sumaron a la causa, ¿no? Sí, hubo algunos. Hubo algunos jugadores que no dudaron. No dudaron en ningún momento y que fueron muy amables también con el público, con los niños que se acercaron a ellos, que sí tuvieron tiempo para todo. La verdad es que es como te comentaba, se ajustaba el espíritu de lo que nosotros buscábamos y de lo que nosotros pedíamos a los jugadores, un poco de... Y ellos lo entendieron perfectamente. Uh-huh. Y actuaron en consecuencia. Además del partido, ¿qué más actividades llevasteis a cabo el viernes? El viernes, bueno, durante el partido sorteamos una cena que fue gentileza del Bar Don Rajo. Sorteamos también un balón que nos cedió Atmósfera Sport. Sorteamos también carteles del propio torneo, que fue una idea que tuvo bastante éxito también, que gustó mucho. Y intentamos eso, intentamos que... Pusimos todos los medios a nuestro alcance para que funcionase, para que saliese lo mejor posible. Pasa que, claro, nosotros tenemos medios muy reducidos, pero como te comentaba entonces, con ilusión y con ganas, pudimos acercarnos a nuestro objetivo, ¿no? que era eso, conseguir que la gente se divirtiera, que pasara un buen rato y que se olvidara por un momento de todos los problemas que tiene fuera. Uh-huh. Y eso, y intentar acercarle otra cara del deporte, que una cara que rara vez nos encontramos, ¿no? Fuera del deporte competitivo, fuera del deporte de tal, una cara fraternal y amable del deporte. Uh-huh. Además del Cabo y del Ubrique Unión Deportiva, también hubo mucha gente y otros colectivos que colaboraron con vosotros, por ejemplo, la Escuela de Baile, ¿no? La Escuela de Baile de Patricia Caro, también agradecer al personal del patronato, a Herrera, a Miguel, también Crea Imper, que nos ayudó con la cartelería, con las entradas. Ayudó, que lo hizo gratuitamente, ¿no? Sí, lo hizo gratuitamente. Al ayuntamiento, que nos cedió las instalaciones, a las Nutrias Pantaneras, que cedieron también a Chavetina, su mascota, a Quisco Reguera, que hizo de speaker. Y claro, sin ellos hubiésemos tenido más problemas. Hubiésemos conseguido otro torneo, menos torneo. Uh-huh. ¿Tenéis pensado hacer la entrega simbólica de lo recaudado el próximo día 22, no? Sí, vamos a hacer una entrega simbólica al padre de Marina, a Pepe Reguera, en el descanso del partido que enfrenta el día 22 a Ubrique Unión Deportiva y Cádiz 1812. El partido empieza a las 4. Y esto probablemente se haga en el descanso. En el descanso del mismo. Y ya te digo, porque es una forma que tenemos también de agradecer al Ubrique que nos haya ayudado con esto y que haya cogido nuestra idea con el entusiasmo con que la han cogido. Se han implicado mucho, ¿no? También se han implicado. Claro, cada proyecto te exige una implicación personal. A veces hablamos de colectivos y detrás de los colectivos lo que hay son personas, ¿no? Entonces tienes que intentar de convencernos, no en general, a un grupo que no tiene rostro. Es decir, no, los rostros, los equipos tienen rostro, las entidades tienen rostro. Tienes que intentar convencer y llegar a personas, ¿no? Entonces, claro, en el Ubrique sí se han comprometido, en el Cabu también. Y todos los que han colaborado con nosotros lo han hecho. Entonces, en ese sentido, estamos muy, muy, muy, muy satisfechos. Uh-huh. Muy satisfechos. Tras el éxito, ¿no?, que ha tenido esta primera edición, supongo que habrá segunda edición de este torneo. ¿Os habéis quedado con ganas de volver a realizar este torneo, sí, Ubrique Corazón? Bueno, estamos planteándolo, pero queremos hacerlo de otra forma porque, como te comentaba el otro día... No va a seguir el mismo formato necesariamente, ¿no? No seguirá el mismo formato y estamos viendo eso, la posibilidad de traer otras modalidades deportivas, deportes que se consideran minoritarios, tal, y veremos a ver cómo lo hacemos. Ya tenemos bastantes ideas de contactos que hemos adquirido también para la organización del primero, y son puertas que están abiertas y que no queremos cerrar. Nos parecen propuestas muy interesantes, colectivos muy muy interesantes, y creemos que puede gustar mucho. Eso nos referimos a la segunda edición para el próximo año, pero... Sí, la segunda edición, sí. Pero ahora mismo habéis dejado esta primera iniciativa, digamos, ha sido vuestra puesta de largo de cara a los ubriqueños. Sí. ¿Qué es lo más próximo que tenéis así? ¿O qué es lo que estáis trabajando además de esto? Ya nos comentaste algo el otro día, pero así sí, ligeramente, sí, unos esbozos, ¿no? Sí, nosotros tenemos muchísimos proyectos y nos preocupa mucho la integración. Nos preocupa mucho la recuperación de especies en peligro de extinción. Tenemos un proyecto de recuperación de especies en peligro de extinción en nuestra zona. Nos interesa mucho la nutria pantanera, el alimoche. Hay otro proyecto de contaminación atmosférica en el que estamos trabajando también. Sí, pero son proyectos en el que no solo son proyectos, digamos, que tengáis en mente, sino que se estén ya llevando a cabo. Que se estén ejecutando, digamos, sí, de alguna manera. Esperemos que se puedan llegar a ejecutar. Primero trabajamos la idea. Sí, pero ahora mismo, ¿tenéis algún proyecto en ejecución? Ahora mismo no. Estamos en eso, un periodo de preincubación de ideas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hacemos es presentar proyectos, esperar la respuesta de las entidades competentes, llámese Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno Central, y ajustarnos dentro del marco que ellos nos imponen, porque cuando hablamos del mundo del medio ambiente o de la naturaleza, tenemos que ajustarnos a una normativa legal muy estricta, y en relación a ella vamos avanzando. Era un camino largo, arduo, difícil, pero entendemos que es necesario que lo atravesemos y que trabajemos de la forma en la que estamos haciendo. Ajá. Con seriedad, con rigor y con dedicación. Ahora mismo, el único proyecto que habéis puesto en práctica ha sido este torneo. Este es el primero. Sí, este es el primero. Es un proyecto en el que empezamos a trabajar desde agosto. Nos ha supuesto. Antes de este hemos hecho, como te comentaba el otro día, 3-4 anteproyectos. Uh-huh. Y de esos 3-4 anteproyectos ha salido este proyecto final. Y generalmente trabajamos así. Presentamos proyectos, vamos modificando el proyecto en relación a las necesidades de la población general o de la entidad que nos azuza, que nos empuja para hacerlo, y vamos modificando hasta conseguir que el proyecto se parezca a eso que te comentaba el otro día, se parezca lo máximo posible a la idea que teníamos en principio. No uh-huh. alejarnos demasiado de una línea de actuación que consideramos lógica y beneficiosa. Uh-huh. David, recuérdanos qué hay que hacer para formar parte de esta asociación medioambiental Ubrique Corazón Verde, que bueno, ya nos adelantaste el otro día, que no solo se limita a asuntos relacionados con el medio ambiente. Sí, no, bueno, somos una asociación medioambiental, básicamente, ¿no? Pero el campo del medio ambiente es muy amplio. Entonces, por ejemplo, los proyectos de integración o de deporte adaptado para minusválidos, que nos interesa muchísimo, tienen un potencial enorme dentro del mundo del medio ambiente, porque consideramos que durante mucho tiempo las personas con minusvalía pues no han podido tener un libre acceso al medio ambiente o a los deportes en general, ¿no? Uh-huh. Entonces entendemos que se puede hacer un pequeño esfuerzo y conseguir que se aproximen y que logren, si no una integración plena, si al menos esa sensación de integración, ¿vale? Que rompan el aislamiento en el que pueden llegar a vivir. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme por conseguir eso, conseguir adaptaciones de terrenos, básicamente eso, adaptaciones de terreno y accesibilidad. Es la línea en la que estamos trabajando en ese sentido. Entonces, ya desde hace 2 meses por ahí que estamos viendo esa posibilidad, y ya vamos cerrando algún proyecto concreto, pero todavía estamos un poco lejos. Tenemos que pulir algunos aspectos de los distintos proyectos para poder ponerlos en pie. A lo que iba, David, ¿alguien que quiera formar parte de esta asociación o que quiera aportar ideas también, cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede? Sí, no, se pone directamente en contacto con nosotros. Nosotros nos reunimos los lunes en el Bar Pabellón a las 9 de la noche. También tenemos un blog que es ubriquecorazonverde.blogspot.com.es, aunque ahora se encuentra en proceso de apertura, sí que vamos a empezar a trabajar más en él, y es una forma de acercarse a nosotros utilizando pues las nuevas tecnologías, que nos quitan mucho pero también nos dan. Esta página, bueno, que estamos intentando acceder, este blog, por cierto, que ha puesto aquí una O con tilde, que eso no lo admite la red. Que no, en estos momentos estamos trabajando para la pronta puesta en marcha del blog de la asociación. Disculpe las molestias. 9 de julio, anda sí. Que se estáis tomando mucha bulla. Claro, nosotros somos amateurs, entonces no podemos dedicarnos todo el tiempo que quisiéramos ni nada. Uh-huh. Bueno, pero que se en breve sí, va a estar ya listo, ¿no? Y iremos algo por ahí. Bueno, David, no sé si quieres añadir algo más, si se nos olvida algo. Nada, agradecer a los colaboradores y al público en general, a Radio Urique también, que nos cedió sus micrófonos, a Ambosfera Sport, al Bar El Dornajo, a la Escuela de Baile de Patricia Caro, al Ayuntamiento, a todos los que nos ayudaron a conseguir que el día 6 pudiésemos mostrar algo de nosotros a los uriqueños, ¿no? Uh-huh. Pues nada, David, pues nosotros te agradecemos a ti que hayas estado aquí, tanto hoy como la semana pasada, para contarnos lo que teníais entre manos, y nada, daros la enhorabuena por la labor desempeñada y a seguir así, os deseamos que sigáis así en esa línea y pudiendo sacar vuestros proyectos. Hola. Muchas gracias. Bañarte siempre, Dick, nunca Johnny Walker. Mi nombre no es Andrés, pero de eso te da igual. Has hecho el agosto a mi salud. Sé reconocer que tu plan es magistral. Por el interés te quiero, Andrés. Me he dejado engatusar por tu 1.82 m. Ahora sé muy bien lo que buscas. No eres más que una pelandusca. Tiempo ahora ya para quedarnos con el resto de la jornada, con lo que nos espera. Ya hemos dicho que a las 6:30 arrancaba el primer partido del fin de semana, que lo hacía en Jerez, en la categoría Benjamín, el Jerez Distrito Norte, que se enfrenta o se está enfrentando en este caso al Ubrique Unión Deportiva Benjamín, el conjunto que dirige Antonio Barragán y que ha ganado todo lo que ha disputado, menos un partido ante el equipo que precisamente lidera la clasificación. Pero el resto de la jornada se plantea también muy interesante. Muy interesante, por ejemplo, en el tema del fútbol, en la categoría senior, por lo que nos puede dar esta próxima jornada. La jornada anterior, recuerden, el Ubrique Unión Deportiva descansó. Se dieron toda una serie de marcadores interesantísimos. Por ejemplo, el Jerez Deportivo Fútbol Club, líder invicto de la categoría, pasó más apuros de lo esperado para llevarse el duelo en casa ante el Club Deportivo Cañorrera, que se adelantó en el marcador y que, solo fue capaz de remontar en la segunda mitad. Otros resultados, por ejemplo, Juventud de Torrecera 6, Recreativo Portuense 0, el Guadiaro vencía 1-0 a la Unión Deportiva Bornense, un resultado que también le viene bien al Ubrique Unión Deportiva. El Federico Mayo caía ante la Unión Polideportivo El Puerto 1-3. Ciudad de Chiclana empataba con el Atlético Pastores a un gol. También empataban a un gol el San Fernando B y el Cádiz 1812. Otro buen resultado para el Ubrique Unión Deportiva. El Bosque por fin se reencontraba con la victoria, esta vez ante el Jerez Balompié por 2-0. Empate a 2 entre la Unión Puerto Real y Nuevo Gazul 2012. Y el Chiclana B, que sacó adelante su duelo ante el conjunto del Torno 2009. Teniendo en cuenta estos resultados y que el Ubrique Unión Deportiva descansaba, la clasificación está ahora mismo de la siguiente manera: Jerez Deportivo líder con 39 puntos, 25 Chiclana B, 24 Unión Polideportivo El Puerto y 22 San Fernando Club Deportivo B. Como decimos, estos cuatro equipos son los que ahora ocupan las cuatro primeras posiciones, los puestos de ascenso a la primera provincial. Y ya decimos que, aun así, no le han venido los resultados mal al Ubrique Unión Deportiva en su jornada de descanso. En quinta posición tenemos a la Unión Puerto Realeña, que también empató, 22 puntos. Y en sexta posición al Ubrique Unión Deportiva con 21. Quiere esto decir que tiene el ascenso a un puntito nada más, esa cuarta plaza, y la tercera, que era la que mantenía antes de la disputa de esta jornada, la tiene a 3 puntos y a 4 la segunda posición. Tras el Ubrique Unión Deportiva tenemos al Bornense empatado a puntos con 21, 20 puntos tiene el Torno 2009 Nuevo Gazul, 19 Cañorrera, 16, Ciudad de Chiclana y Club Deportivo Guadiaro. 11, Cádiz 1812, Recreativo Portuense, Unión Deportiva El Bosque y Federico Mayové. 10 puntos Juventud de Torrecera, 9 puntos Atlético Pastores, 6 puntos Jerez Balompié y ya está, porque es el equipo que cierra la tabla clasificatoria. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva viaja el domingo al Algeciras para enfrentarse al Atlético Pastores. El partido se va a jugar a partir de las 4 de la tarde. Otros duelos interesantes, por ejemplo, el Cañorrera Chiclana B, que se va a disputar el domingo a las 5. O el Recreativo Portuense B, Jerez Deportivo Fútbol Club, Unión Deportiva Bordense Juventud de Torrecera, Unión Polideportivo El Puerto, Club Deportivo Guadiaro, Cádiz 1812, Ciudad de Chiclana, Jerez Balompié San Fernando B, Nuevo Gazul, Unión Deportiva El Bosque y el Torneo 2009, Unión Puerto Realeña. Hay algunos enfrentamientos directos entre los equipos de la zona alta y de la zona media alta. Esperemos que el Ubrique Unión Deportiva logre traerse la victoria, logre la segunda victoria fuera de casa, porque enfrente va a tener pues el tercer equipo por la cola. Tampoco ha mostrado ser muy, muy fuerte el Juventud de Torrecera, que ha ganado tan solo 3 partidos de los 13 que ha disputado, ha empatado 1 y ha perdido un total de 9. Por lo tanto, volvemos a insistir, el Ubrique Unión Deportiva, que ya empata al número de partidos jugados con sus principales rivales y que no está muy mal posicionado a pesar de no haber puntuado esa pasada semana a cuenta de esa jornada de descanso. Veremos lo que es capaz de hacer el equipo que dirige Mario Casilla y esperemos que nos traigan el domingo buenas noticias desde Algeciras. Tenemos que hablar también del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que al que no le vino bien la pasada semana ese puente de la Constitución en el que doblaban jornada, y del dos choques en los que tan solo pudo sacar un empate. Y es que en el primero de los partidos frente a la Escuela de Fútbol Paquete, el duodécimo clasificado cayó derrotado el conjunto del Ubrique Unión Deportiva por 2-1. El gol ubriqueño, en este caso, fue obra de Raúl. Una derrota inesperada ante un equipo netamente inferior, en las instalaciones de Manuel Millán, en el que, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva flaqueó. Pero es que ahí no quedó la cosa, porque eso fue el viernes. También el domingo se enfrentaban a la Unión Deportiva Bornense, equipo, y lo hacían aquí en el Antonio Barbadillo, equipo ante el que no pudo pasar del empate. 3-3 fue el resultado final de este partido, en el que marcaron Panadero por partida doble y Raúl. Tras estos dos choques, digamos, este bache que ha cogido el Ubrique Unión Deportiva, sigue manteniendo el liderato con 28 puntos, pero tiene los mismos puntos que el Olvera, que ha disputado un partido menos. Y también tiene los mismos puntos que el Jerez Deportivo, es decir, tenía antes un colchón con respecto a estos dos rivales a los que ha conseguido vencer en los duelos directos, pero la ha desperdiciado en estas últimas jornadas. Resultados inesperados, no sabemos si exceso de confianza o una mala racha, como decimos, un pequeño bache el que parece que ha cogido el Ubrique Unión Deportiva. No obstante, hay forma de enmendarlo y la manera más inmediata la van a tener mañana sábado. Se desplazan a la pedanía arcense de Gédula, donde a partir de las 4:30 se van a enfrentar al Gédula Club Deportivo. Este conjunto, el Gédula, ahora mismo se encuentra en la parte media de la tabla. No es de los rivales más duros, pero mucho cuidado, porque estos equipos jugando en casa suelen ser muy peligrosos. Pues ese será el partido, como decimos, de mañana sábado, porque se adelanta a la jornada del sábado. También tenemos que quedarnos hablando del Ubrique Unión Deportiva, un Ubrique Unión Deportiva cadete, en este caso. que en la última jornada, la del pasado fin de semana, empataba 3 ante el conjunto del Altillo. Pierde un poco de distancia con respecto a los grupos, a los equipos de cabeza. El grupo de cabeza que está formado por unos 4 o 5 equipos, ¿no? El Arcos, que es líder en solitario, está pues a 13 puntos del Ubrique Unión Deportiva. El segundo, Guadalcacín, que está a 8. Atlético San José y Distrito La Granja quedan a 7. Y Amigos de la Cruz Roja quedan a 5 puntos. Precisamente de ahí la importancia del partido que va a disputar mañana a partir de las 4 de la tarde ante precisamente el conjunto de Amigos de la Cruz Roja, ante el que no puede perder más puntos, no puede permitir que amplíe la diferencia, la distancia que ahora mismo tiene en la tabla clasificatoria. El partido, como decimos, se disputará mañana a partir de las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Balbadillo. Y unas cuantas horas antes, en este caso a la 1, lo va a hacer el Ubrique Unión Deportiva Infantil, que se va a medir al Club Deportivo Ciudad de Jerez a partir de la 1, también en el Antonio Balbadillo. El que está pensando, si está mejor. De que no esté mal que alguien te rompa las piernas, o puede que uno de estos días aparezcas muerta. Pero si se pasa, vamos a seguir con los horarios de la jornada. En la primera provincial Alevín, grupo 8, donde el Ubrique Unión Deportiva se desplaza mañana a Jerez. Se enfrenta al Club Deportivo La Marquesa. El partido se va a disputar a partir de la 1 de la tarde. El Benjamín, como hemos dicho, está jugando en estos momentos. Comenzó su partido a eso de las 6:30 y ya estará pues muy cerca de llegar a su fin ante el Jerez Distrito Norte en Jerez, y la jornada de fútbol federado se va a completar con el Ubrique Unión Deportiva Escuela de Fútbol Paquete, que se va a disputar mañana a las 11 en el campo de césped artificial de fútbol 7 anexo al pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Y en cuanto al vigésimo campeonato interprovincial de veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, los Vampiros juegan el domingo a las 11 de la mañana en Alcalá del Valle, en San José del Valle. Desplazamiento largo el que le toca al conjunto de los Vampiros y ante uno de los rivales más importantes de la categoría, de los que están llamados a luchar por la Liga, el Valle. El partido se jugará en el Municipal de San José del Valle el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y para completar lo referente al fútbol, señalar que este fin de semana habrá, o el domingo en concreto, habrá nueva jornada de partidos amistosos dentro de la Asociación Local de Fútbol. Y va a haber dos escenarios, el Antonio Balbadillo y el Municipal Las Truchas de El Bosque. En el Antonio Balbadillo están programados los siguientes encuentros: 9 de la mañana, Portuense Club de Fútbol Olimpia; 11:45, Club Deportivo Al-Andalusá, Club Deportivo San José; y 12:30, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Aspirantes. Y en el Municipal Las Truchas del Bosque, 9 de la mañana, Vampiros, Nueva Balompédica; 11:45, Juventud Al-Andalus B. Son los partidos dentro de esta jornada de encuentros amistosos que se van a disputar, como decimos, el domingo. Descansa un equipo, que es el Club de Fútbol San Miguel. Se recuerda a todos los equipos que la duración de los partidos es de 40 minutos cada tiempo, sin descanso, y solo el tiempo del cambio de campo. Es decir, los cambios de jugadores son ilimitados también, al igual que ocurre en la modalidad del fútbol sala. En cuanto al baloncesto, pues tenemos también tres citas para este fin de semana. En categoría senior, el Cabu se enfrenta al que sería el Gazul de Alcalá, el líder de la categoría. Este fin de semana no hubo competición liguera, es decir, las cosas están como hace dos fines de semana. Y el conjunto ubriqueño que tiene una misión casi imposible, que es la de traerse una victoria de una cancha tan difícil y complicada como la de el conjunto de Alcalá, que como hemos dicho además, ahora mismo es el líder de la liga regular. El partido se va a jugar mañana sábado a partir de las 6:15 de la tarde. En la categoría cadete también el Cabu invicto, el conjunto que dirige Paco Fernández, se desplaza el domingo hasta Jerez. Se va a enfrentar al Chajeva 04 en el Palacio Municipal de Chapín. Y por último, el Fercabe Cabu Mini es el único que va a jugar este fin de semana aquí en casa, aquí en Ubrique. Lo va a hacer frente al DKV San Fernando. Será mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde. También tenemos tenis de mesa programado para este fin de semana, aunque tan solo el club tenis de mesa de Superdivisión, del grupo 5 de Superdivisión, va a jugar, ya que el de División de Honor tiene jornada de descanso este fin de semana. En este caso, el club tenis de mesa Ubrique se desplaza a Tarifa, donde mañana a partir de las 5 de la tarde se va a enfrentar al club de tenis de mesa Tarifa A. Y además, también recordar que este fin de semana tenemos una nueva edición, la 34ª edición de la media maratón Sevilla-Los Palacios. Como hemos dicho antes, una clásica entre las clásicas. Todos los corredores populares de Ubrique, si no han estado, están perdiendo el tiempo, tienen que estar presentes en esta prueba, aunque nos comentan que este año han puesto una serie de trabas organizativas que en vez de facilitar las inscripciones, pues como de alguna manera la han complicado. Basta un dato, que es que los dorsales se tenían que recoger en la jornada un día antes, no sé si era hoy o la jornada de mañana, es decir, que tú no puedes recoger el dorsal el mismo día de la prueba, tienes que ir a recogerlo antes. Por lo tanto, pues esto limita mucho la participación de corredores que vengan de lejos, de fuera de la provincia de Sevilla. Pero no obstante, para esta edición, estos son los ubriqueños que están inscritos en la prueba: Luis Naranjo Salado, Francisco Javier Gómez Lobo, José Antonio Ramírez Vela, Cristian Villalba García, Javier Gómez Toro, Manuel Pérez Carrasco, Javier González y Juan de Dios Mateos Garcés, todos ellos componentes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Y también tenemos constancia de los siguientes corredores que van a estar presentes: David Jiménez Fernández, José David Favero Trujillano, Antonio Benítez Mancilla, Antonio López López, Pedro David Román Rubiales, Fernando Fernández Rubiales y Roque Fernández Rubiales. Estos son al menos de los que nosotros hemos tenido constancia que van a estar presentes en esta media maratón de Sevilla Los Palacios. Y es tiempo ahora de quedarnos con el ciclismo para conocer la propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique y de los distintos grupos de nuestra localidad. Vamos a hacer, como siempre, comenzando por ese calendario de rutas de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, de la mano de Modesto Angulo. Buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta número 11 que se va a realizar por la Asociación Ciclista en el calendario de montaña. Esta ruta es una ruta de las denominadas especiales, porque se desarrolla en el entorno de la Sierra de las Nieves, en la cual pues nos coge muy cerca y nos permite pues conocer un macizo montañoso que tiene una peculiaridad, que es parque natural también. Entonces, la ruta, la que está prevista, es desde salida de Ubrique hasta Ronda a las 7 de la mañana a la Plaza de la Estrella, y lo que sería hasta el Navazo, a la venta del Navazo, donde dejaremos los coches y partiremos el carril principal hacia lo que es Conejera y Agua Fría, al nacimiento de Río Verde, y subiríamos por el carril principal hasta el puerto de los Quejigales, y una vez allí la vuelta. Es una ruta bastante exigente y es la quizá de las más duras que tengamos que hacer. Lo que pasa es que tenemos un proyecto de realizar, en vez de hacer un recorrido en bucle, realizar una travesía, entrar, que posiblemente se pueda hacer, que sería entrar el mismo recorrido, pero en vez de volvernos hacia atrás, salir a lo que es la costa, hacia lo que es San Pedro, hacia Istán. Entonces visitaremos lo que es uno de los monumentos naturales, que es el Castaño del Santo, que es un atractivo que tenemos en mente ahí desde hace ya muchos años, y este año por fin pues parece ser que se puede conseguir. Y la ruta serían de unos 80 kilómetros aproximadamente. Lo que pasa es que todavía nos falta por concretar lo que sean algunos detalles del autobús, pero posiblemente sea esta ruta y llegaríamos a Istán, sería todo el día, y bueno, que llegaremos aquí a Ubrique a las 6 de la tarde, porque nos iríamos a la misma hora, a las 7 de la mañana, desde la plaza desde la parada del autobús, y iríamos en autobús para que nos recoja después a la vuelta en San Pedro. Es una ruta espectacular porque es la primera vez que se va a realizar por la asociación y costaría de unos 80 kilómetros, como muy bien he comentado antes. Ya nada más, hasta la próxima semana. Seguimos con nuestra agenda del fin de semana. Esa es la ruta, sin duda, la más atractiva del fin de semana por el desplazamiento que tienen que hacer los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique hasta la Sierra de las Nieves, la bellísima sierra rondeña, malagueña, en la que van desde aquí, pues ya lo podemos adelantar, van a pasar un día estupendo, van a disfrutar sin duda de la naturaleza y de las primeras nieves que ya cayeron por esta zona. Además de esto, hay otra ruta de montaña, que es la propuesta número 38 del Grupo Ciclista de los Perea, el Bosque Esparragosilla, con el siguiente recorrido: Venta Martín, Ubrique, Venta Martín, Variante Vieja de Tabizno, Barnización El Almendral, El Bosque, Vuelta por Esparragosilla, Ubrique, Higuerón y Carretera a Ubrique. Regreso, por lo tanto, hasta nuestra localidad. Y la oferta ciclista de fin de semana termina con la undécima ruta del calendario de los Pereas. En este caso es el siguiente recorrido: Ubrique-Villamartín, cruce del hospital, recta Alberite, Las Abiertas y regreso a Ubrique. Estamos hablando de una ruta de unos 85 kilómetros. Y vamos a finalizar, como siempre, con los horarios previstos para la séptima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que se comenzará a disputar en la jornada de hoy viernes. Así, por ejemplo, nos quedamos con la División de Honor, jornada número 7, hoy viernes en la cancha exterior, 9 de la noche, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Don Odón, Brillo Sur. A las 10, Quedeque, Marca 91, y a las 11, Club Deportivo Grazalema, Revolución. Y mañana sábado, también en la cancha exterior, se disputarán los siguientes encuentros: a las 10 de la mañana, Zulema, Pintura Rafa; a las 11, Los Patos, Porti; y a las 12, Donde Fútbol Sala, Fogón, El Metropol. En esta jornada descansa el líder, descansa el conjunto de Estudiantes. En Primera División también vamos a tener jornada, la séptima, hoy viernes, en el pabellón de Los Remedios. Se disputan los siguientes partidos: 9 de la noche, Autoescuela Celia, Benocaz Fútbol Sala; a las 10 de la noche, Racing Pantera, Brille 1969; y a las 11, Mandarina, Oasis Longe. En el pabellón de Los Remedios, a las 9 de la mañana, Quiboca, Club Deportivo Celta; a las 10, Autoescuela La Sierra Guas, Los Cosmos, Bodegón Juan Gómez; y a las 11, Museum Café y Copas, Club Deportivo CAI. Y por último, en segunda división también se va a disputar la jornada número 7, pero no solo exclusivamente en el pabellón polideportivo municipal, sino también se ven obligados a disputar un partido en el pabellón de los Remedios, porque se va a celebrar un partido de fútbol femenino organizado por alguna asociación de vecinos en el pabellón polideportivo municipal. Información que tampoco nos ha llegado directamente, sino lo sabemos de oída. El viernes, o sea hoy, en el pabellón juegan a las 10 Panadería Sánchez Negocios Retra, a las 11 La Peña frente a la Peña Bética Rafael Gordillo. Mañana en el pabellón también, 9 de la mañana, Bar Laurel Tapas Volta Sur, y a las 10 La Lupe Bar Los Tres Caminos. Y en el pabellón de los Remedios a las 12 otro partido, que será el Ubrilez Leyton Construcciones y Reformas. Y con esto llegamos al límite de nuestro tiempo, a nuestro fin. Nosotros volveremos el lunes intentando contar todo lo que suceda en estos próximos días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.